Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. Entonces vamos a trabajar cómo Dios respondió a estas peticiones que Él hizo. Pero antes de entrar a ver la primera respuesta que Él tiene, mencionemos un poquitico acerca de estas peticiones del hombre. ¿Qué reflejan las peticiones de Jacob? A mi forma de ver, aquí encontramos un hombre que pide cosas muy puntuales en su vida. Un hombre que tiene como una claridad en la agenda, en las cosas que le pide al Señor, y esas va a buscar. Se ve en él propósitos, anhelos, algo en lo cual en este viaje yo quisiera ver. Y me parece que es algo importante que nosotros de una u otra forma también seamos como personas muy específicas en la vida. ¿Qué es lo que usted anhela? ¿Cuáles son los sueños que usted tiene? ¿Qué es lo que cautiva su alma y su corazón? Si el Señor te diere 5 años más de vida, 10 años más de vida, ¿qué va a hacer con ellos? ¿Qué diríamos? Es mis oraciones, mis anhelos. Esto es lo que yo quisiera ver durante mi peregrinaje aquí en la tierra. Las personas, hermanos, que no tienen claridad hacia dónde van. El Señor, por lo regular, siempre apeló a que pidiéramos. Pídeme y yo te daré por herencia las naciones. Deleítate en el Señor. ¿Y qué dice el salmista? Y Él te concederá las peticiones del corazón. En vez de pronto el Señor dice, bueno, ¿y cuáles son? Pues no sé. ¿Qué quiere? ¿Qué es su anhelo que cautiva su alma? Me parece que uno debe de ser una persona que ora al Señor para que el Espíritu Santo incube en uno oraciones que vengan de Él. Señor, esto es algo por el cual yo quisiera pedir. Y si es una oración que viene dentro de la voluntad y el propósito de Dios para mi vida, que usted pueda ver un día la respuesta a esos sueños. Yo creo que las oraciones que hacemos hoy en nuestra vida van a ser el reflejo de lo que va a pasar conmigo en el futuro. De lo que yo siembre hoy, ¿eso qué? Voy a recoger mañana. Y hay veces he pensado que mucho de lo que yo soy hoy es el resultado de oraciones que hice en el pasado. De pronto las olvidé, ¿no? Y pensó que el Señor olvidaba. No, usted pidió eso. Usted dijo eso. Y ahí la importancia, como dice Eclesiastés, cuando te acerques a la casa del Señor, acércate más para escuchar. Y cuidado con lo que va a prometer y va a pedir. Cuidado con lo que usted va a comprometerse. Va a orar por algo específicamente. Cuidado con eso. Ay, yo recuerdo una vez que estaba en una conferencia por allá en un lugar y había un evangelista que había llegado. Y el hombre hace la invitación públicamente. Dice, bueno, después de terminar el mensaje, yo quiero que pasen aquí adelante todos los que quieran ser mártires por Cristo. Ay, hermano, y yo vi unos que pasaron y dije, ay, Señor, no sé, que Él me escoja para ser mártir, pero voluntario no soy. Yo no me ofrezco, pero uno así, yo me tiro allá, venga, usted lo dijo. Recuerdo una vez de un hombre que se atrevió a hacer una oración loca. Jefté llamaba en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan ustedes que el hombre es uno de los, en la época de los jueces, y va a salir a la guerra y dice, Señor, si me va bien en esta guerra y triunfo, cuando regrese, el primero que salga a darme la bienvenida y a felicitarme por la guerra, si me fue bien, lo ofrezco en holocausto para ti. Imagínense, hermano, ojalá usted no se lo va a atrever a decir eso. Ofrezco a mi esposa en holocausto, al hijo, ay, sinvergüenza. Terrible, y el hombre se fue, no vio lo que estaba, pensó lo que estaba de pronto diciendo, lo calculó, y cuando regresó triunfante de la guerra, ¿quién sale danzando feliz para recibirlo? La hija. Y dice, ay, hija mía, en amargura de alma estoy. ¿Cómo así que usted me sale a mí acá? Y en esa época, así era. Usted lo dijo, se hace. Se hace. Y le tocó ofrecerla en holocausto al Señor. No porque el Señor se lo ha pedido. Usted comprometió. Pero nosotros debemos de ser personas que en oración, en dirección de Dios, decirle, Señor, yo anhelo esto para mi vida. Que sea una dirección guiada por el Espíritu, metas, sueños, anhelos que cautiven el corazón de Dios y en la cual usted va a decir, esto es un plan de vida para mí. Si me quedan estos años de vida, por esto voy a luchar, esto voy a pedir. Y ahí la importancia entonces de apuntarle a algo. Caleb fue un hombre que tuvo un sueño específico, vio un monte y se enamoró, se cautivó de ese monte. Y esperó muchos años, esperó 40 años para ver el logro, esa respuesta, esa oración que hizo, Señor, dame ese monte. ¿Usted es capaz de compartir en dos palabras, si es capaz al de enseguida decirle, mire hermano, esto es un sueño que yo tengo en mi vida? Si es capaz de compartírselo a alguien, usted podría como tener algo en mente y compartirlo con alguien, decirle, mira, esto es algo que yo anhelo. Hágale a ver el ejercicio, hágale a ver el ejercicio. De pronto su respuesta sea, ¡ah! Yo no sabía, ni tengo una meta. Ahora hermanos, Jacob ora y el Señor respondió a sus oraciones. Pero ¿cuánto tiempo tomó responder a oraciones? ¿Cuánto tiempo tomó? ¿Ah? Miren ustedes en el capítulo 31. Versículo 38, ¿cuánto tiempo tomó para ver muchas de las respuestas de sus oraciones? ¿Cuánto tiempo tomó? 31, versículo 38. ¿Cuánto? 20 años. Varios se desanimaron acá, ¿no? Porque el problema que nosotros es, Señor, pero a ver, Tengo 70 años, te estoy pidiendo mi esposa y son 20 años más. No, Señor. Entonces algunos se desaniman porque, venga, pero ¿acaso el Dios nuestro no es un Dios tipo lámpara ladino? Parte de nuestras luchas en nuestro peregrinaje en la fe es que queremos las cosas inmediatas. Y nosotros nos olvidamos de que Dios está cumpliendo un propósito eterno con nosotros. La vida no hay que verla dentro de un marco inmediato. La vida hay que verla dentro de un marco global. ¿Qué es lo que Dios está haciendo conmigo en todo el proyecto de mi vida? Para nosotros es muy difícil porque nosotros somos inmediatistas. Hoy nos faltó la leche y el pan, ¿y qué pasó? Perdimos la fe. Y el Señor le dice, venga, pero ¿y todos los años en que yo he provisto para ti qué? Ah, pero eso no lo vi. Hoy tuve una crisis de enfermedad y no se sana o algo pasa. Entonces perdimos la fe y el Señor le dice, ¿y cuántos años de vida te he dado? ¿Ha visto todo esto? El Señor hace una evaluación con el pueblo de Israel. Porque ellos se han quejado y ya han protestado por muchas cosas. Señor, es que tú no me das esto, no nos respondes esto, el agua no sale, hay calor, y bueno, todos ustedes saben las quejas de ellos. Y el Señor al final de los años los llama a ellos y les dice, venga, hagamos una evaluación. ¿Les faltó algo? ¿Los abandoné? ¿Los dejé solos? Y lo que él quiere decirles es que, mire, dentro de todo lo que han vivido, Yo he estado trabajando mi carácter en ustedes y les he ido a enseñar una lección que ellos tuvieron que aprenderla duro. Y es que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. El Señor les enseñó que lo que los sostuvo a ellos en el desierto, no los recursos que ellos tenían, ni las habilidades que ellos tenían, sino su palabra fue la que los mantuvo. Sus promesas. Y yo les enseñé que es su palabra la que les iba a mantener. Es la palabra del Señor la que les iba a mantener. ¿Y cuántos de nosotros en últimas, al hacer una reflexión de nuestra vida, descubrimos que lo que nos ha mantenido son sus promesas? Solo de pan vivirá el hombre. Ese pan de Jack que nos trajo, muchos de ustedes quedaron con el anhelo de una pruebita. Lamentamos, no alcanzaba para todos. Pero ese pan, por muy rico que es, por muy nutritivo que sea, no da vida al hombre. Si eso fuese así, imagínese qué tal el hombre ofrecer pan de vida, se lo come y los viejitos se rejuvenecen y todo el mundo cambia, la gente se sana, se transforma. ¿Qué tal un pan de esos? Ningún panadero puede hacerlo. Pero el Señor es el gran chef, el mejor panadero del planeta, que vino y nos dio pan de vida, que nos sostiene. Y es mi palabra la que lo sostiene. Y ahí la importancia, como hemos mencionado estos días, de que una persona esté escuchando la palabra, porque la fe viene por el oír la palabra. Usted deja de escucharla, empieza las crisis de fe. Se encierra en la cueva, como hablamos hace 8 días. Se cierra en la cueva de los temores, de las angustias, de las incertidumbres. ¿Qué hago? Pero a mí lo que me sostiene son sus promesas. ¿Recuerdan ustedes promesas claras que Dios ha dado a tu vida? ¿Recuerdan? ¿Recuerda una? Promesas muy específicas en momentos muy claros. Entonces, la vida entonces no podemos mirarla solamente en el marco de lo inmediato. El Señor, hoy hice una oración, no respondió, falló mi fe, falló Dios. No, Él está trabajando, Él está actuando en su vida, Él está cumpliendo un propósito eterno y te está preparando para irse ¿para dónde? ¿Para Nueva York? Está preparando para irse para la eternidad, hermanos. Todos nosotros vamos acá de paso. Y el Señor entonces por eso no vino acá a la tierra solamente a solucionarnos los problemas inmediatos de la vida. Eso no fue su propuesta. Aunque es parte de nuestra fe y Él es fiel, pero Él no vino aquí a morir en la cruz y dijo en la cruz, dijo, Padre, aquí muero para el mercado de ellos. Aquí muero para el arriendo. Bueno, esos son bonos adicionales. Pero ¿por qué murió Él por ti y por mí? ¿Por qué? Para darnos vida eterna, para prepararnos. Entonces la vida es una preparación y las cosas que suceden y pasan aquí en la tierra hacen parte del proyecto de Dios, lo que Dios está haciendo con tu vida. ¿Cuántos de ustedes ven, ya miran hacia atrás y dicen, el Señor ha tenido su mano en mi vida? El Señor me ha guiado y en momentos donde pensé que me había abandonado, después mire cómo actuó, mire cómo me respondió. Dios es un Dios así, que es fiel. A veces uno con los hijos de uno los ve luchando en sus angustias, su futuro, preocupaciones que ellos tienen normales, después qué van a estudiar, qué van a hacer con la vida, tantas cosas. Uno como padre los ve y uno dice, hijo, hay cosas que están preparadas, hay cosas que usted no las ve ahora, pero entre el marco global las va a saber y las va a entender después. Y así es nuestro Dios. Muy bien, hermanos, con todo esto que estamos mencionando, entramos a ver la primera respuesta a una oración que Él no hizo, pero que lo hicieron los papás, los padres. ¿Y cuál fue la oración que hicieron los papás? Una de las muchas peticiones que Él hizo es, ¿cuál fue? Los padres pidieron algo. La mamá dijo algo muy tenaz. ¿Qué dijo? Si mi hijo se casa con una mujer pagana, ¿para qué quiero yo la vida? Y el padre le dijo, cuídate con quién te vas a casar. No vaya a buscar de tribus paganas tu esposa. Ahora, uno le nota que esa fue la oración de los padres por el hijo. El tipo oró por esto en las peticiones. ¿Cierto que no oró? Ah, ¿por qué creen ustedes que el hombre no oró por su mujer? Debió haber pedido, ¿cierto? Señor, si me da esposa, hijos, y si me da esto, y provisión. ¿Por qué no pidió? Yo creo que por varias razones. Una, yo creo que el hombre, pues ustedes saben, salió muy pelado. El hombre no tenía nada. Y el hombre sabía, pues, que tenía que tener dote. ¿Y con qué va a responder después con una mujer? Entonces, no, yo creo que esa no fue la petición y la preocupación de él, porque sabía que no tenía absolutamente nada. Pero el Señor respondió a las oraciones de sus padres. Hermanos, qué importancia. ¿Cuántos de ustedes, padres, cuántos de ustedes ya oran por la que va a ser la esposa o el esposo de su hijo? ¿Han orado por eso? Si usted ve en su hijo un proyecto y un destino, usted se preocupa por eso. Si usted piensa que su hijo es cualquiera, que se meta con cualquiera, hágale. No me importa. Pero si usted ve en su hijo un proyecto eterno, algo que Dios puede hacer con la vida de mi hijo y de sus familias y sus descendencias, si es alguien que va a perpetuar una bendición que Dios ha prometido en mi vida, tengo que ser cuidadoso cómo oro y ayudarles a ellos de cómo ellos puedan elegir sabiamente. Cuando los padres de Moisés vieron a ese hijo, dice que ellos vieron un proyecto y por ese hijo se la jugaron. El padre que no le importa con quién su hijo va a casarse, cómo va a ser su futuro y su proyecto, ni lo guarda, ni lo cuida, ni le interesa. Tengo que saber con quién anda mi hijo, quién es la amiga con que anda, con quién se está moviendo, quién es esa persona. Y uno de suegro no lo van a tratar a uno muy bien, ¿sí o no? Ay, cansón aquí, pero tengo que chequear. Hay que chequear quién aparece ahí, porque va a ser la persona que va a perpetuar una bendición que Dios me ha dado para mi familia y para las descendencias que siguen. ¿Cuántas fortunas, cuántas herencias se perdieron en este departamento? Hombres que trabajaron la tierra y dejaron a los hijos, pero no los prepararon para eso. No los prepararon. Para liderar, para administrar las bendiciones de Dios, de la tierra que ellos trabajaron. Se metieron, no eligieron bien, y muchas de estas herencias hoy se han perdido. Jacob tuvo una bendición, y es que el Señor le dio esposa e hijos. Hermanos, y los hijos no eran cualesquiera, eran los que iban a ser la parte de ¿qué? Las 12 tribus de Israel. Imagínense, con razón el papá estaba preocupado y la mamá, ¿con quién te vas a casar, mi hijo? ¿Con quién te vas a meter? Porque ahí había un destino, una bendición que seguiría. Por eso nosotros tenemos que ver nuestros hijos dentro de ese marco y orar por las esposas de ellos, sus esposos. Pedir que el Señor traiga bendición para ellos, de hombres, mujeres, hombres y mujeres sabias, temerosos de Dios. Ahora, notemos la historia del hombre de su encuentro con su mujer. Génesis 29, 16 al 30, encontramos algo de la historia. Encontramos. Noten en el versículo 15 comienza, Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, me servirás de balde. Recuerda que el hombre llegó allá, llegó pelado, dijo, hermano, yo quiero trabajar acá. Todo el problema que tuve en casa, me tocó salir. Entonces Labán le dice, venga ahí, por ser mi hermano, trabajará en balde. No, así dame un salario. Le dijo, dime cuál será tu salario. Y Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. ¿Cuántos de nosotros tuvimos antes de casarnos ese dilema, no? Uy, señor, esta o no, esta es espiritual, pero la otra no es espiritual, pero es muy linda, ¿qué hago, señor? Y bueno, y hoy en día los muchachos se debaten en eso, señor, aquella, uy, pero esa mirada, esa sonrisa, pero no es espiritual, ¿qué hago? Bueno, el hombre tenía una crisis, ¿sí o no? Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Oiga, qué bueno que uno encuentre un día el yerno que le diga, venga, yo camello 7 años por su hija, hermano. Gratis, la meto. Dígame dónde. El hombre puso un precio altísimo, hermanos. Puso un precio altísimo. Entonces, y Labán respondió, bueno, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate pues entonces conmigo y va a trabajar por esta muchacha. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Yo pienso que el hombre cortando leña, pero la miraba y dice, no, no importa. Iba a trabajar con las vacas, pero la miraba, no importa, no importa. Estaba enamoradísimo. Dice que le pareció como nada. Se fue el tiempo. Bueno, miren ustedes. Entonces Labán juntó. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo y él se llegó a ella. Había un problema con esa cultura, era, en primer lugar, por la noche no había luz. Muy fácil meterles gato por liebre. Y lo otro, pues, ellas tenían sus mantos, sus velos, entonces el hombre se metió allá en fe. Necesitaba mucha fe, ¿sí o no? Y entonces allá, y sucedió que a la noche la tomó y se la trajo y le dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, y aquí que era Lea, cuando ya el hombre medio abre la cortina y entra la luz del sol y brilla el rostro de esa mujer. Algunos sinvergüenzas han dicho, hermano, después de la luna de miel entra la luz por la mañana de la ventana y uno mira y dice, ¿y con quién me casé? Algunos sinvergüenzas han dicho eso. Entonces el hombre le pasó eso. Le pasó el hombre y aquí que Lea. Y el hombre dijo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que me han hecho? Me metieron gato por liebre. Ay, no te he servido por Raquel. ¿Por qué pues me has engañado? Ay, hermanos, no vayan a decir algunos de ustedes que es que a usted le pasó lo mismo. Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. ¡Qué suegrito, ¿no? Ay, hermanos. Oiga, ¿cómo está de tragado este tipo? ¿Qué hizo? ¿Cualquiera de ustedes qué hubiera hecho? No, olvídese, pues muy bonita que sea, pero 7 años más. No. E hizo Jacob, y así hizo Jacob y cumplió la semana de aquella y le dio a Raquel por su hija por mujer. Hermanos, ¿cuáles son los principios que aprendemos acá? En primer lugar, como hemos mencionado, nosotros tenemos que cuidarnos con quién nos vamos a casar y con quién se van a casar los hijos. Si su hija, su hijo es un ungido de Dios, separado por Dios, si esta persona, usted tiene la convicción que tiene un llamado sagrado de Dios para cumplir un plan divino, una mujer virtuosa, un hombre virtuoso, no lo va a encontrar así tan barato. Mujeres baratas están en las plazas públicas. Hombres baratos, sin compromiso, están en cualquier lugar. Pero si esa mujer que usted ha puesto su ojo y ha orado, sabe que es oro, sabe que es virtuosa, sabe que es virtuoso, tiene el temor y el carácter de Dios, eso vale, cuesta. A uno le preocupa mucho que hoy en día los jóvenes, hermanos, no saben esperar. Esa cantidad de niñas embarazadas en todas partes, muchachitas abandonadas, porque no saben esperar. Yo recuerdo que gracias a Dios tuve dirección de mis líderes que me ayudaron y me dieron consejo. Pues yo recuerdo que tenía yo como, no sé, 16, 17 años, y voy y le digo a mi líder: hermano, yo ya no me aguanto más, es mejor casarse uno que quemarse, me estoy quemando. Y le traigo una muchachita y se la presento como de 14 años. Y le digo: hermano, aquí está la ungida de Jehová. Hermano, el hombre me mira y dice: ¿cómo así, hermano? Uy, que ya. Y ahí los problemas de uno. Entonces el hombre me dice algo muy tenaz: ¿entonces qué? ¿Usted de los que se para pues a la orilla del río esperando a ver qué baja para echarle mano? Y eso me confrontó, tenaz. Y me dijo: valórese a sí mismo. Valórese a sí mismo. Muchos jóvenes hoy en día han abortado los procesos de Dios. Se metieron a la carrera, ya. Ellos pensaron que matrimonio era, o que estar con la muchacha era solamente relaciones sexuales. No, es mucho más que eso. Y yo les digo en consejería cuando van a casar: venga, es que matrimonio es también mercado. ¿Usted sabía eso? Es arriendo, servicios, pañales, leche, enfermedades. Es crisis. Sí, la vida hay que celebrarla y gracias a Dios que la celebramos. Pero ellos están emocionados y ya la encontré, la ungida. Entonces, ¿qué pasa? Van de fracaso en fracaso. Fracasan en esta, entonces se meten en otra y fracasan también allí, se meten en otra. ¿Y dónde están? Tomó años para este hombre por una mujer que iba a tener los hijos, que iban a ser la bendición para el resto de la humanidad. Luchar por ese proyecto. Porque era oro y Dios tenía las manos ahí. Pero hoy en día, hermanos, en un mundo de lo rápido, queremos todo rápido. Café instantáneo, amor rápido, sexo rápido, todo rápido, ¿verdad? Por eso es que las mujeres se quejan, es sinvergüenza, todo rápido. Todo es rápido. No, hermanos, el amor sabe esperar. Es paciente, pagar un precio alto por aquella persona que cautiva mi alma, porque vale la pena, porque es oro, porque es oro. Y muchos de los matrimonios hoy en día, como no ven este concepto de que Dios los unió con un plan y un propósito de ser bendición para la humanidad, entonces ven la vida bajo un marco totalmente secular. Se casan solamente ¿para qué? Tenemos unos hijos, tenemos un carrito, trabajamos duro por nuestra pensión y eso es todo. No. El Si el Señor un día te trajo una compañera, es para que la vea dentro del marco divino, porque el plan de Dios para la pareja fue desde un principio así. Utilizarnos como plan de bendición para la humanidad. Por eso nuestras vidas no pueden diluirse en lo pasajero y en lo elemental de la vida y decir, no, toda la vida luchamos por qué y para qué. Algo que una pareja tiene que hacer, bueno, en últimas, ¿para qué estamos casados usted y yo? Si no hay un plan eterno, un propósito eterno ahí, Señor, somos instrumentos de bendición para la humanidad. Úsanos, bendíganos, bendiga a nuestros hijos. ¿Usted cree que el Señor no se fijó claramente quién iba a ser los papás de su hijo aquí en la tierra? Claro, él sabía. Y tenía manos en esa parejita, en José y María. Sencillos campesinitos, pero Dios iba a desarrollar un plan eterno con ellos. El matrimonio cobra sentido. La vida de pareja cobra sentido cuando los dos están buscando un plan de Dios para sus vidas eterno y que trascienda. Porque si la meta de los dos es solamente tener un día un carro, una casa y unas cosas, el día que las tienen, entran en el aburrimiento. Ya no saben qué más hacer con la vida. Ya logramos el carro, ya logramos la casa, ahora los hijos se fueron. Dos viejitos ahora ahí, ¿qué vamos a hacer usted y yo? Entonces separémonos. En estos días yo me asusté porque ya tengo una sillita mecedora y yo empecé a maquiarme ahí viendo a mi señor. Le dije, no, mi amor, esta, venga, la vida no me cucuy, me asusté. No. Hermano, la Biblia dice que aún los jóvenes, los viejos, verán sueños. Con Dios los proyectos no se acaban. Se acaban es cuando el marco de la vida suya solamente lo vivió por lo diario vivir, pero perdió la dimensión de lo que Dios quiere hacer con su vida. Abrir mi casa, bendecir a otras personas. ¿Cuántos de ustedes oran por eso? No solamente sus oraciones son, Señor, deme comida, deme pan, ayúdame a pagar el arriendo. Eso es importante. Pero ¿cuántos hemos orado, Señor, úsanos para hacer bendición para otros? Usa mis hijos para tocar la vida de otros. Con los recursos que tengo, úsame, Señor. Con mis dones, con mis talentos, úsame. ¿Por qué me ha impresionado mucho la vida de este panadero? Es por eso. Porque un hombre que ha pasado por enfermedades, por toda cantidad de crisis, pero su pasión es, Señor, úsame a través del proyecto que tengo. Soy un instrumento de Dios. Así la vida tiene sentido. Así la vida tiene propósito. Jesús, aquí en la tierra, porque esa es otra propuesta. Usted dirá, pero pastor, ¿y qué? Pero los casados y los solteros, ¿qué? Quiero decirle una cosa también. La felicidad no está en el casarse. Porque si la felicidad fuera solamente el día que usted se case, entonces todos los casados serían felices y nadie se separaba, nadie se divorciaba. El matrimonio no es un hospital para almas enfermas. Uno tiene que haber logrado solucionar problemas personales en su vida, haber encontrado una satisfacción plena en el Señor y poder decir, estoy satisfecho como estoy. La persona está lista para casarse cuando está listo para quedarse solo o sola, porque está satisfecho, porque ha encontrado una misión que le da sentido y propósito en la vida. Una vez estaba leyendo un libro sobre la vida de Jesús, su sexualidad, y el hombre decía, ¿cómo es posible que un hombre soltero fue pleno y completo sin tener relaciones sexuales? ¿Cómo es posible? Y la tesis de este teólogo fue, la plenitud, la satisfacción de Jesús como hombre fue en el cumplimiento de la misión que el Padre le había encomendado. Eso da sentido y por eso Jesús llegó a decir en Juan 4, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre y que acabe la obra que me envió. Eso es lo que me apasiona mi vida, eso es lo que me llena, vivir dentro del plan eterno y propósito por el cual Dios me ha llamado. Y ahí la importancia de que usted mismo se haga esa pregunta. Bueno, y en últimas, ¿por qué y para qué Dios me llamó? ¿Cuál es mi razón de ser aquí en este planeta Tierra? ¿Solamente vegetar? ¿Qué diferencia entonces hay entre una vaca, un caballo que trabaja como una mula? Bueno, el caballo trabaja como mula, caballa. Y yo, el caballo trabaja duro y yo también trabajo. Come y yo también como. Se cansa y yo también me canso. Y se muere y yo también me muero. Y entonces, ¿cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia entre el animal y nosotros? Dios tiene un plan más que vivir la vida para solo comer y trabajar ahí. La vida se amplía cuando uno abre su corazón y le dice: Señor, ábreme las ventanas del cielo, ábreme el cielo, ábreme espacios y muéstrame la razón por la cual estamos juntos. Cuando yo me casé con Beverly, cuando yo empecé a picarle el ojo a Beverly, a propósito, fui casi como, mi suegrito no fue como este Labán de Cruel, pero sí me tocó 4 años luchar, duro, pero valía la pena, había oro ahí. Y yo, cuando le propongo a ella que nos casemos, que ella viene a visitarme de Medellín, viene a visitarme de Canadá a Medellín, y cuando ella me visitó, le dije: bueno, ¿y usted a qué vino? ¿Se va a casar conmigo o no va a casar? Y dice: pero es que ustedes son muy directos, los latinos, ustedes van directo. Le dije: pero ¿qué más? Pero hermanos, nunca hubiésemos imaginado los dos que Dios nos tendría hoy siendo un instrumento de bendición para tantos acá. Y nunca pensábamos eso. No teníamos ni idea de lo que Dios iba a hacer con nosotros. Ni modo de ofrecerle cosas materiales, porque le dije, ni dote, yo qué dote iba a tener. Pobre suegro me pregunta: bueno, ¿y usted qué va a vivir cuando me la voy a traer? Y le digo: por fe. No, qué dote. Yo le dije: mi amor, tengo un nocherito y una camita allá en Medellín que la espera. Ya les espero un nocherito y una camita. Pero hermanos, para nosotros nunca ha sido motivo de gran preocupación las cosas materiales. Nunca fue. Es más, todos nuestros muebles los compramos de segunda. Todo empezamos así. Nunca fue esa nuestra gran preocupación. Nuestra mayor preocupación ha sido: Señor, úsanos. Que podamos ser una bendición. Donde quiera que vamos, con los recursos que Dios nos da, con la casa que abrimos, lo que tenemos, Padre, úsanos, porque hay tanta gente que necesita en este planeta Tierra. Y nos ha dado el Señor estos años, donde hemos podido disfrutar juntos con los hijos, hemos sufrido, nos enfermamos, nos cansamos como todos, tenemos nuestras crisis. Ella renunció a su padre y su madre, como dice la Escritura. Los dejó a ellos dos, solitos viven allá en Canadá, completamente solos. Y para ellos no es tan fácil dejar a sus nietos y dejar este negrito tan querido de yerno, este yernito. No es fácil. Pero hermano, lo hizo porque, por una misión. Yo recuerdo cuando me casé con ella, antes de casarme le dije: mira, yo quiero que estés segura de algo al seguirme. ¿Está segura que no está siguiendo solo este negro? Que usted está siguiendo la voluntad de Dios. Y que es Dios quien te está llamando. Porque si usted no está segura de eso, el día que vengan crisis, usted va a empacar y se va a devolver. Y yo recuerdo en Medellín, estábamos parando un restaurante. Y yo, pues estábamos en plena guerra de las bombas de Pablo Escobar. Y estaba muy preocupado que ya no se diera cuenta de eso. Y estábamos en un restaurante cuando viene el pato del mesero y me dice: ¿usted sí sabe qué acaba de pasar ahora en Itagüí? Le digo: no digas nada. Empaca y se me devuelve esta mujer. Pero ella ya entendía mucho. Venga, venga, ¿qué fue lo que dijeron por ahí? ¿Qué fue lo que dijeron? Pero hermanos, si una persona tiene una convicción, tiene un llamado sagrado de Dios, si nos estamos dentro del plan divino de Dios. Dios cumple un plan, Dios cumple un propósito. Y Dios se encarga de proveer para todas las necesidades de sus hijos que deciden servirle al Señor, hermanos. Jacob no tenía preocupación por qué iba a pasar con sus hijos y todo esto. Él sabía que si estaban dentro del plan de Dios, ellos iban a ser muy bendecidos y muy prósperos. Y vamos a seguir en la serie de cómo el Señor bendijo y prosperó a este hombre. Mi mayor preocupación no es tanto qué le voy a dejar a mis hijos en términos económicos. Mayor preocupación debe ser que ellos estén dentro de la voluntad y el propósito de Dios. Porque Dios cuidará de ellos. Y Dios los va a bendecir y va a cumplir su propósito. Y Dios ha sido fiel con nosotros como familia. Y nos ha traído provisión y bendición. Bueno, ha sido la mayor preocupación, como lo he dicho. Nuestra mayor preocupación es, Señor, ayúdanos a mantenernos fieles. En medio de las luchas, de las dificultades, de las crisis que vivimos. Pero ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles. Y seguir siendo un canal de bendición aquí en la tierra. ¿Cómo ve usted su matrimonio? ¿Cómo ve sus hijos? ¿Cuál es el plan que tienen ustedes? Algunos, su vida cristiana es solamente un ratico el domingo en la mañana, si llegan el ratico. Pero de ahí hacen una separación entre lo que fue la experiencia cristiana de un ratico el domingo y su vida en la semana secular, con sus hijos y como familia. Se diluyen en las vicisitudes y preocupaciones de la vida. Pero no abren un espacio en la semana para decir, Señor, ¿cómo nos puedes usar? ¿Cómo podemos ser bendición aquí en esta tierra? Ayúdanos a cumplir nuestro propósito y encomendar esos hijos todos los días en oración. Todos los días en oración. Yo madrugo aquí a orar. Madrugamos aquí a orar. Pero una de mis razones principales, orar, para madrugar a orar, es mis hijos y mi señora. Razón principal. Porque ¿qué me gano yo con tener una iglesia muy bonita, muy exitosa, pero mi hogar es un desastre? ¿Qué ganamos? Si vivimos en un infierno, si nos peleamos, nos maltratamos, si los hijos no sabemos dónde están, no sabemos con quién andan los hijos, ¿para qué usted tener éxito económico, éxito profesional, si no tiene tiempo para su esposa, no tiene tiempo para sus hijos, ni sabe con quién su hijo está caminando, ni sabe con quién su hijo está metiéndose? Esas amistades ni sabe quiénes son. ¿Para qué? ¿Para qué todo eso? Es vivir la vida sabiamente, con sentido de propósito, de dirección, y ver en los hijos un plan divino, que todos los que lo vean, como dice Isaías, reconozcan que son bendito linaje del Señor, que la gracia del Señor esté sobre ellos, y que se cuiden. Oremos por ellos y acompañemos a los jóvenes de la iglesia, acompañémoslos. Hay veces, hermanos, se metieron en una relación ya de tan jóvenes y no la sueltan. No es que mi novia me prohibió. ¿Cuánto tiene años su novia? 15 años. Ya lo maneja. Uy, es que hermano, ya. Venga, momentico, ¿para dónde va? Hay que preguntarle a esos muchachos, ¿para dónde va con esa muchacha? ¿Ya tiene la dote o no? ¿A dónde la va a llevar a vivir? Ya estudió como mínimo, ya trabaja. Esas cosas uno de suegro tiene ya que hacerlas. Venga, venga, y ese pato que está rimando ahí, ¿qué? ¿Qué hace? ¿Se gana el billete o no? Trabaja, ahorra, es disciplinado, le gusta leer. ¿Dónde está? No, es que no está, es que le yo recuerdo una vez un amigo que me decía, hermano, ¿yo qué hago con mi novia? Es que no, la pasión de la vida de ella es ver telenovelas. Y bueno, hermano, lo que hay en la cabeza, eso está en la vida de esa persona. Lo que hay en la cabeza. ¿Qué es lo que apasiona su vida? Yo creo que lo mencioné aquí una vez, pero una razón por la cual sé que Dios tenía planes en todo eso, una razón por la cual no me casé con otra mujer 6 meses antes de casarme, cristiana, comprometida con Dios, pero yo le hice una pregunta. Yo le dije, si el Señor te da 5 años más de vida, ¿en qué los vas a invertir? Y esa respuesta me dio a entender que íbamos por direcciones totalmente opuestas. Y ahí no me meto. No me meto. La llamé, le rogó mucho a este negro, pero el negro fue firme. Pregúntense ustedes como pareja. ¿Qué veo en mis hijos? Pregúntense como pareja, ¿por qué estamos casados? Y si se van a casar, los solteros, ¿qué es lo que usted ve? El hombre mira lo de afuera, pero Dios ve el corazón. Hay algunas personas acá que Dios, a unos solteros, que de pronto Dios les está diciendo varias cosas. A unos les está diciendo, compre gafas, porque no ve. Dice, no, es que yo no encuentro nada en la iglesia. Bueno, lo otro, ore para que se conviertan entonces. Yo le digo, hay veces 3 muchachas ahí orando, clamando a Dios para que Dios envíe a alguien. Yo le digo, pues tráiganlos, háblenles del Señor, traigan esos hombres. A otros de pronto Dios le está diciendo, esa no es la persona, no insista. Cuando usted forza una puerta y la tumba, se puede herir. Hay que orar mucho y esperar en los tiempos de Dios. Ojalá nuestros hijos no se metan con noviazgos ya duraderos desde los 12 años, ya. Y yo no tengo autoridad, todavía no he vivido esta experiencia y no sé cómo voy a manejarlo. Pero ojalá ya no se metieron con una novia y un novio que ya, hermano, es que la separó. Como así, sean amigos. Porque hay que estudiar, hay que proyectarse, hay que meterse. De pronto Dios está diciendo, no es el tiempo todavía, mi estimado. No es el tiempo. Yo tuve que esperar mucho tiempo. A otros de pronto Dios le está diciendo, ese es oro y tienes que pagar un precio alto en oración. Hay que ayunar y clamar y esperar. Entonces, hermanos, como padre, ¿a usted le importa con quién se va a casar su hijo o su hija? Algunos no mucho, ¿viste cómo responden de poquito? ¿Le importa o no le importa? Ahora, usted dirá, bueno, pastor, es que con la que estoy, con la que ya tengo, yo creo que estoy fuera de la voluntad de Dios. Me metieron a Lea. Hermano, allá no es reversa. Allá no es reversa. No, pastor, que me metieron la gato por liebre, yo no sé, los suegros, ¿qué me hicieron a mí? Me emborracharon esa noche. Hermano, ya no hay, porque es que hay gente que ya viene aquí y le dice a uno, pastor, a mí no me dieron la bendición, entonces con esta no es. Le digo, no señor, es su esposa, es su esposo. Y véalo bien y dígale, repítale, si está casado acá, véalo a los ojos y dígale, hasta que la muerte nos separe. Oiga, no son capaces, ¿no? Otros murmuraron. Oiga, qué sinvergüenzas, ¿no? Eso es así. Hermanos, termino con una ilustración que me impresionó mucho. Es de un profesor universitario, estaba enfrentando unos estudiantes que les estaban diciendo que el matrimonio ya no vale la pena, que eso es mejor un contrato cortico y no compromisos y ya, que eso no importa. Y el profesor les dijo a ellos, quiero contarles una historia. Mi padre duró 52 años de casado con mi madre. Mi madre tuvo un infarto en el proceso de ir a darle el café a él por la mañana. Si ustedes tienen las rutinas, córtenlas. Le iba a llevar el café en la mañana y en el proceso se le dio un infarto a la vieja. Se murió, llegó toda la familia, fueron y la enterraron. Y él fue allá. Le dijo a los hijos después que fueran al cementerio otra vez. Dijo: papá, pero ya pues se la enterramos. Dijo: no, vaya, acompáñeme. Llegó al cementerio y dijo: esta mujer, una mujer que estuvo conmigo en tiempos de crisis, una mujer que me acompañó en tantos lugares que nos movimos de casa, una mujer que estuvo conmigo para levantar los hijos. ¿Y cuántos oramos por los hijos? ¿Cuánto tiempo oramos por nuestros hijos? Mujer que me acompañó en los tiempos de despedidas de otros seres queridos. Mujer que estuvo conmigo en todos los momentos de mi vida. Quería venir aquí a dar otra vez gracias al Señor y gracias a esta mujer que me acompañó en todos estos años. Ese es el matrimonio, hermanas. Esa es la vida. Es una compañera del alma. Es un compañero del alma que Dios ha traído para nosotros, para ser la compañera que me va a seguir en este peregrinaje. Los hijos, hay que enseñarles y mostrarles de que eso es más que una aventura sexual. Eso es más que acelerarse ya y meterse en el proyecto. Es mucho más que eso. Es un proyecto eterno que Dios quiere desarrollar con ellos. Y va a formar el carácter de los dos. Y los va a trabajar para que así sean un canal de bendición donde quiera que ellos vayan. Oremos, hermanos, al Señor. Cierren sus ojos y oremos. Yo quisiera retar a jóvenes que quieran venir aquí adelante, que de pronto como iglesia podamos orar por ellos. Algunos jóvenes que quieran venir y vamos a orar por ellos en esta mañana. Y consagrar sus vidas como iglesia al Señor. Y dígale: Señor, yo quiero que tú me guíes. ¿Con quién me voy a casar? ¿Con quién voy a meterme en mi vida? Habrá un joven que no le da pena, pero que quiere venir a pedir oración esta mañana acá. Y decir: Señor, ayúdanos. Como iglesia queremos apoyarlos. Como iglesia queremos bendecirlos. Habrá jóvenes acá que quieren pasar. No quiere decir que es pasar porque se quieren casar solamente, no, por su vida, por su futuro, porque Dios les abra puertas y oportunidades y espacios. ¿Por qué no oramos como adultos, como padres acá? Oremos por estos jóvenes, hermanos. Es un ramillete hermoso y vamos a pedir que Dios los bendiga, que no les abra puertas, que la bendición que Dios me ha dado se perpetúe a través de estos jóvenes, que no se vayan a casar mal, que no vayan a tomar malas decisiones, que no se vayan a meter con personas que les metan a la droga, al vicio, la prostitución, personas que salgan de los propósitos de Dios. Esto es un ramillete hermoso. Vamos a orar por ellos. Vamos a clamar que el Señor los bendiga. Yo quiero pedir a algunos ya ancianos, más mayores de la iglesia, que vamos a imponer manos sobre estos muchachos. Vengan, oremos, hermanos. Vamos a orar, otros más, hermanos mayores. Vamos a pedir la bendición de Dios para esta ramillete de jóvenes tan lindos que Dios tiene. Que Dios tenga un plan hermoso, propósito hermoso y divino con ellos. Empiecen a orar, hermanos, otros hermanos mayores, ancianos, hermanos mayores, intercesores. Pidamos la bendición. Este es un momento sagrado. Nosotros cometimos errores terribles. No queremos que nuestros hijos cometan esos errores. Que vivan lejos del plan y de la voluntad de Dios. Que vivan lejos del propósito divino. O solo líderes ancianos de la iglesia impongan manos y oren por ellos. Mientras tanto, la iglesia que está ahí sentada, ore por su esposa, ore por su hogar. Sea un momento para orar por la bendición de su hogar, de su vida. Y dígale: Señor, queremos que tú nos bendigas también a nosotros. Úsanos como un canal de bendición. Que los años aquí en la tierra no los pasemos solamente detrás del viento, corriendo por cosas superficiales y materiales. Que podamos invertir la vida para la eternidad, para lo que sirve, para lo que trasciende. Envíe bendición ahí sentado, hermano, también a estos muchachos. Envíe bendición y dígale: Señor, yo quiero que tú los bendigas. Oh Espíritu Santo, ven sobre esta juventud. Ven Espíritu Santo, apártalos para ti, para gloria tuya y en santidad. Padre, guárdales de decisiones erradas. Que el Espíritu Santo esté con ellos. Dale una unción poderosa y sobrenatural sobre esos jóvenes, Señor. Espíritu Santo, aparta de acá hombres y mujeres, profetas, empresarios, profesionales, hogares lindos, bendecidos, prósperos. Aparte el esposo, la esposa para ellos. Señor, ayúdales, yo te lo pido. Bendígales, oh Padre. Bendiga los hogares acá representados. Oro por cada familia aquí, Señor, que podamos ser instrumentos de bendición para esta sociedad. Señor, levanta los hogares. Oh, acompañen a esos hermanos. Vamos, sigamos orando por ellos. Acompañémoslos. Ahí abracémosles en oración y pidamos lo mejor de Dios para ellos. Señor, bendígales. Oh Espíritu Santo, apártales, Señor, para ti, para tu gloria, Padre. Es un momento tan sagrado. Oh Espíritu Santo, fluye de unción. Fluye una unción de poder sobre sus vidas, una unción de sanidad y de liberación en esta hora. Quebranta cualquier noviazgo que no viene de ti. Quebranta cualquier relación que no viene de ti. Protégelos, Señor, y guárdalos de malas decisiones. Protégelos de la droga, del alcoholismo, de la prostitución. Guárdalos, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Oh Señor, dales bendición económica. Abre estos muchachos con bendición económica y con provisión, Señor. Oh, ábreles, Señor, espacios. Ábreles el mundo, ábreles la vida.